El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Somos radios populares de todo el país que producimos diariamente este noticiero que se escucha en todas las provincias argentinas. Comenzamos con nuestra única edición de hoy, jueves 9 de enero de 2014. Comenzamos en Córdoba porque allí la justicia suspendió la construcción de la planta de la transnacional Monsanto en Malvinas Argentinas. Lo resolvió un tribunal del trabajo que les dio la razón a los vecinos de esa localidad que venían planteando que antes de comenzar a construirse debía hacerse un estudio de impacto ambiental. Para contarnos más detalles está nuestro compañero Tito Guzmán en Radio Sur. Hola Tito, ¿cómo estás? Buen día. Pepe, buen día, ¿cómo te va? Buen día a toda la audiencia de nuestro noticiero Farco. La sala segunda de la Cámara de Trabajo, como vos decías, falló ayer a favor de la apelación presentada por una ONG que se llama Club de Derecho y Vecinos de Malvinas Argentinas, también los asambleístas que han mantenido tres meses de acampe, y frenó ordenar la construcción de la planta Monsanto, que sería la segunda importancia, esto lo reiteramos, en Latinoamérica. También instó al municipio en Malvinas a abstenerse de emitir ningún tipo de autorización hasta que se complete el estudio de impacto ambiental y también las audiencias públicas que prevé la Ley Nacional del Ambiente. Esta ley lleva el número 25.675. La justicia resuelve, es otra cuestión de fondo, esto también importante, medida que la multinacional adelantó que va a apelar. Lo que sí, Pepe, los asambleístas han confirmado que la CAMPE continúa, que es un paso adelante importantísimo, pero que no hay que bajar los brazos en la lucha. Recordar que tanto la ONG, Club de Derecho, como los vecinos Malvinas habían ido a la justicia a finales del año 2012, pasó más de un año, la justicia se active y la información, la noticia, la novedad es que la justicia ha impedido con este fallo que se pronunció tipo 13 horas de ayer y que le impide a la multinacional Monsanto continuar con las obras en Malvinas Argentinas, una localidad que está ubicado a unos 7 kilómetros al norte de la ciudad capital de Córdoba. Muy bien, Tito, te agradecemos el contacto y seguimos con el tema. Un abrazo. Saludos, Pepe. Buen día. Gracias. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Más de 200.000 personas visitaron el santuario del Gauchito Gil en la ciudad correntina de Mercedes. El ritual multitudinario se repite cada 8 de enero cuando personas de todo el país, incluso del exterior, llegan a Corrientes para pedirle salud o trabajo o milagros a cambio de promesas. El santuario principal está en la entrada a la ciudad de Mercedes, pero también se hacen convocatorias en otros santuarios del país. El gaucho Antonio Mamerto Gil Núñez es recordado por robarle a los ricos para darle a los pobres. Nació alrededor de 1840 y fue asesinado el 8 de enero de 1878, acusado de ser desertor del ejército. Según el folclore popular, su primer milagro fue con uno de sus matadores, que le rezó por la vida de su hijo que tenía una grave enfermedad y se salvó. Testimonios recogidos en Corrientes por la agencia de noticias Telam. Cada vez veo más más ánimo y más gente de todos lados. Hay mucha fe, sobre todas las cosas, que todo lo que se pide es como que uno le pide y él se cumple, y entonces hay que venir a agradecer. Año tras año la gente se modifica. Si viene a veces la misma gente, pero viene con mucha más intensidad, con mucha más alegría, con mucha más fe. Eso es lo que veo del gaucho. Este es nuestro gaucho. Le venimos a agradecer todo lo que nos da. Salud, bienestar, trabajo. Y pedimos por otra persona también. Y nos cumple todo. Cuando uno pide por otra persona, nos cumplen todo. Siempre está el gaucho, por eso digo, aguantando el calor. El gauchito todo. Gil es lo máximo y bueno, aguante el gauchito Gil. Y nos vamos ahora a San Juan, porque allí algunas organizaciones no ven con mucha expectativa el acuerdo de precios que por ahora solo rige en la capital federal y el Gran Buenos Aires, y que se espera que la semana que viene comience a aplicarse en el resto del país. Recibimos a nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza. El acuerdo de precios empezará a funcionar este fin de semana en la costa atlántica y para mediados de mes podría hacerlo en el resto de las provincias argentinas. Así lo definieron el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio, Augusto Costa, con las cadenas nacionales que firmaron el convenio. Funcionarios y supermercados admitieron problemas en el arranque del acuerdo que atribuyen a una baja general en el stock por las ventas de las fiestas y los feriados. Los empresarios prometieron que en los próximos días la medida se irá aceitando. En San Juan, la Asociación de Amas de Casa no confía en este acuerdo. Es más de lo mismo, dijo Laura Vera, integrante de la asociación, sobre el plan nacional que entró en vigencia este lunes para la ciudad y provincia de Buenos Aires. Advirtió que el año pasado una medida similar fracasó, hubo faltantes en las góndolas y aumentos en cubiertos. Nosotros decimos que es más de lo mismo que hemos vivido el año pasado. A principios de febrero, con muchas expectativas, se comenzó con este acuerdo de precios, me refiero al año pasado, en donde los primeros meses teníamos el 50%, me refiero acá en la provincia, ¿no? Teníamos el 50% de los productos en existencia, el otro 50% no estaba y había muchos con sobreprecio. No dio resultado esa medida que se tomó, fracasó y ahora vuelven a implementarla con variaciones. Y hay otras partes del programa que tampoco van a dar resultado, como no dio resultado el anterior. Por eso nosotros decimos que el gobierno debe tomar medidas específicas en donde haya medidas globales, en donde no solamente sea un acuerdo de precios, sino que sea un acuerdo de precios con los grandes formadores, que son los productores. Además, que la oferta tiene que ser equiparada con la demanda, porque si no va a pasar como el tema de la harina, que el año pasado hemos tenido un incremento del 187% en el año, siendo que somos productores de harina por excelencia. El pollo hemos tenido un incremento del 150%. Entonces, ¿por qué? Porque no ha habido la suficientemente oferta para la demanda que ha habido. Entonces, y así estudiar distintas metodologías que lleven a tomar medidas realmente de fondo y globales para que haya una verdadera recomposición económica y no medidas apresuradas como esta, que vuelvo a insistir, han fracasado y van a volver a fracasar porque es la misma metodología del plan que implementó Moreno. La intención del gobierno es federalizar el acuerdo en el curso de enero con la incorporación de las ciudades más importantes, empezando por Córdoba y Rosario. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan. Y mientras tanto, el gobierno nacional anunció que se habilitará la importación de productos estacionales para evitar subas de precios. Concretamente, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dijo que se permitirá la importación de tomates desde Brasil con la intención de que no aparezcan los precios exorbitantes que se repiten todos los años. Lo mismo podría ocurrir con las frutas. El empresario mediático Jorge Fontevecchia despidió a 12 trabajadores que realizaban un paro en reclamo de la reincorporación de otros 7 compañeros. Se trata de empleados de la editorial Perfil, que edita varias revistas, portales de internet y el diario del mismo nombre. Fontevecchia fue uno de los tantos periodistas que luego se convirtió en empresario. Durante la dictadura escribió varias notas en las que criticaba a los que denunciaban los secuestros, torturas y desapariciones de personas. Hoy es uno de los dueños de medios que intentan mostrarse limitados en su libertad de expresión. El delegado Marcelo Rodríguez fue uno de los trabajadores de prensa despedidos y asegura que la libertad de expresión y el periodismo independiente son solo humo en la editorial de Fontevecchia. Esto les decía a nuestros compañeros de Radio Estación Sur. Nosotros estábamos encuadrados dentro de un marco que tenía que ver con una medida de fuerza que era un paro y decidimos hacer una asamblea en la planta de impresión que tiene la empresa en Barracas. Lo raro es que éramos 18 los compañeros que supuestamente ellos señalaron como que estábamos ahí y solamente a 12 despidieron claramente en un mensaje cuasi mafioso consideramos nosotros, de disciplinamiento, porque de alguna manera somos los que más activamente llevamos adelante el conflicto. Del periodismo puro, del periodismo independiente, de la libre expresión y tantos otros postulados, nosotros conocemos muy bien que se trata nada más que de humo y de incluso cómo se fabrican algunas noticias dentro del diario, ¿no? Y cómo también ahora se hace el diario cuando nosotros los redactores estamos de paro. En Rosario se cumple hoy un año del crimen de la militante social Mercedes Delgado. La mujer fue asesinada cuando quedó en medio de un tiroteo entre bandas de narcotraficantes en el barrio de Ludueña, en el noroeste de la ciudad. Ella tenía 50 años y trabajaba en un comedor popular de ese barrio donde realizaba su militancia social. Esta tarde, desde las 18, sus familiares y vecinos, junto a organizaciones sociales y de derechos humanos, realizarán una marcha desde el lugar de su asesinato para pedir justicia por el crimen. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la edición de hoy, jueves 9 de enero de 2014 de Informativo Farco. Recuerden que estamos manteniendo una única edición durante el mes de enero y ya en la segunda semana de febrero vamos a volver con nuestras dos ediciones habituales. Recuerden también que seguimos transmitiendo el festival El Precosquín a través de Radio Inédita. Pueden ingresar a nuestra página de internet www.farco.org.ar para tomar la transmisión, todas aquellas radios que quieran hacerlo. Y también mañana, pero con transmisión de Radio La Ronda de Colonia Carolla, vamos a comenzar a transmitir también el Festival de Jesús María. Nos volvemos a encontrar mañana con el Noticiero Nacional de Farco. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Espacio publicitario. Argentina en noticias. Argenta ya otorgó más de 3.000 millones de pesos en préstamos para jubilados y pensionados. Desde julio de 2012, cuando se inició el programa nacional, la ANSES entregó esta suma de dinero en créditos a adultos mayores que solicitaron bienes para el consumo y pasajes en aerolíneas argentinas. Son casi 500.000 tarjetas Argenta que fueron otorgadas para la adquisición de productos en más de 6.000 comercios y fueron casi 4.000 jubilados los que solicitaron pasajes aéreos de la línea de bandera para viajar al territorio argentino. Se presentó oficialmente la transmisión por la TV pública del Mundial 2014. Además de la ceremonia inaugural en San Pablo, se televisarán en directo 32 de los 64 encuentros y los restantes se emitirán en diferido. El acto fue encabezado por el jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich. Nosotros hoy nos sentimos profundamente orgullosos por participar de un evento de esta naturaleza porque sabemos lo que significa el fútbol para la vida misma de los argentinos. Por instrucción expresa de la presidenta, todos los argentinos tendremos la posibilidad de ver 32 partidos del Mundial en forma directa y 32 en forma diferida, precisamente para que esa pasión de multitudes que es el fútbol pueda ser visualizada, vista y sentida por todos los argentinos que ejercen profundamente esa pasión por el fútbol. La industria automotriz cerró el 2013 con un crecimiento de producción y exportaciones. La fabricación subió al 3,5% respecto a 2012, con 791.007 unidades, mientras que las exportaciones del sector automotriz se incrementaron un 4,8% y las entregas a las concesionarias locales se elevaron más del 16%. Argentina en noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Hoy es el día del cantor.